haciéndose el figurín y sin aprenderla. Pongan atención, señores, a este son tradicional. Tiene un ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Thank you.